Este movimiento se inicia por la contaminación de la planta Ágata desde los años 1986, una planta deshidratadora de crudo que perjudicó al río San Antonio Cuanochapa y a toda la cuenca del río Coatzacoalcos. Se detecta este problema aquí en Ixhuatlán del Sureste, se hace una coordinación de trabajo con ejidos de este municipio, se empieza a platicar con todos los ejidatarios, con los pescadores sobre la problemática que hay. Se ejecutó una denuncia por daño ambiental, ahí se contó con el apoyo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, compañeros del SENDA, compañeros también de Oliwatch, compañeros de Greenpeace y compañeros de la Fundación Freddy Chever. Se ganó la denuncia, se llevó a cabo un proceso de remediación, se logró que se quitaran porque había en este lugar muchas represas y mucha contaminación, ¿no? Posteriormente, la organización de este proceso de remediación, pues nos empezamos a organizar en las comunidades y se hizo como un plan de monitoreo, un plan de vigilancia en toda la zona y principalmente en este municipio. Apetaga ha pasado por un gran proceso, empezamos de cero, se han presentado diversas acciones, se han presentado en diversos movimientos. Unos ejemplos de estos son que se han hecho denuncias públicas, se han hecho denuncias populares, denuncias penales. Por lo menos en este municipio se han disminuido la cantidad de derrames, no se han eliminado porque no ha pasado, ¿no? Pero sí se han disminuido a partir de estos movimientos que se han hecho con todos los compañeros campesinos y pescadores. Aquí lo vemos, los derrames, claro que han provocado gran impacto en la zona y también en este municipio. El corredor industrial de esta zona es muy grande, tenemos diversas empresas que producen, procesan el petróleo, empresas privadas que contaminan y que contaminan mucho, también la paraestatal Petróleos Mexicanos. Se han organizado diversas actividades, se organizó una marcha a la Ciudad de México, ya que en la refinería Lázaro Cárdenas había contenedores con tetraetilo de plomo que se presumía se estaban derramando hacia el río Coatzacoalcos. También se inició un proceso muy fuerte en contra de una empresa privada que se llama Pengual, que se encuentra instalada en la comunidad del Chapo, donde hay altos índices de cáncer y de malformaciones de esta población y también de otro ejido llamado El Túnel. Se inició un proceso, pero como siempre, nos demandaron, nos acusaron de difamación, cuando realmente lo que está, hay pruebas y hay estudios que se hicieron que ellos eran los que estaban contaminando el agua, pero así está la ley y la justicia en México. Bueno, el trabajo siguió de APETAC se constituyó en el 99, sigue el trabajo, se siguió organizando, se organizaron talleres sobre ecología, medio ambiente, concientización, programas de basura. Entonces se inició con una organización que se llama Velador Global de la Comunidad, que se dedican a monitorear el aire en la zona. Es la primera vez que se realizan monitoreo de aire por un grupo social. Entonces estos resultados fueron presentados a la SEMARNAP. Se encontraron altas concentraciones de tóxicos, ¿sí?, como benceno, tolueno, entre otros muchos. Se le dio difusión, se presentó una denuncia popular, pero nos encontramos al presentar la denuncia que no hay normatividad que regule las emisiones de estos gases. Entonces es un grave problema, porque lo que encontramos concentraciones hasta 50 o 60 veces más altas que las normas internacionales. Hace falta una iniciativa que regule estos contaminantes. Hace falta una iniciativa que les diga hasta dónde y cómo debe de ser, porque hay ese vacío en la ley. Bueno, de lo que estamos haciendo, la última campaña es una campaña que se llama Descubre lo que estás respirando. Es una campaña que, como ya les comentaba, se organizó con varias comunidades de la zona. Participaron gente de Minatitlán, de la comunidad de Mundo Nuevo, Coatzacoalcos y de aquí de Ixhuatlán del Sureste.